Moneda Corriente, para todos ustedes, esta canción que hemos disfrutado tanto de grabar con el señor Andrés Calamaro. Ahí va. He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas. Una fría vio llegar la malvada fiebre de primavera. Como sin aire voy, como un extraño pensando que rata ta ta ta ta ta. Una dulce amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera. Vos me diste vestido de amor cruzando los Andes, noche buena, y me abrazaste bien y entre portadas dijiste quisiera vivir bajo el sol por vos. Pero se han ido ahorita y se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. No es fácil ver la luna caer sobre tu espalda, o acaso de tu espalda correr lejos de mí, que como un extraño, como un extraño voy, como un extraño pensando ojalá no me guardes rencor. Un boleto a Ciudad Feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas. Una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin. Pero se han ido, linda, se han terminado los días de bienes, moneda corriente en mi vida. Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin, rondando tu luz y mi fin.